Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Megadeth con Wake Up Dead. El tema se refiere a una supuesta infidelidad del cantante Dave Mustaine hacia una pareja con la que vivía. En este tema, antes del cambio de ritmo, se menciona a una tal Diana, por lo que se asume era con quien le fue infiel o quizás la pareja. Este tema pertenece a su segundo álbum, Peace Sells But Who's Buying, que justamente este disco vino a definir para siempre la temática de Megadeth, con ese tinte político, anárquico, imponente, antisistémico, mostrando igualmente la visión de la banda por los temas nucleares y de contaminación ambiental. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis.

Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Los alemanes de Creator con Pleasure to Kill y antes Metallica con Welcome Home Sanitarium. We'll be right back. is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Across the Amon Amarth, banda sueca de death metal melódico, formados en 1992 en Tumba, Suecia. Su nombre significa Monte del Destino en Sindarin, una de las lenguas élficas de la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien. La banda fue originalmente conocida como Scum y grabó un único demo bajo este nombre en 1988 antes de cambiarlo a su nombre actual en 1992. De Amon Amarth escuchamos Raven's Flight. Y antes, disfrutamos del nuevo material de los canadienses de Annihilator con el track The Attitude. Sepultura. Definitivamente han sacado al mercado una de las mayores sorpresas del año con Quadra, así se llama el álbum, Quadra, que para variar es otro de los tantos discos conceptuales de la banda en su etapa post-cabalera. Esta vez centrados en el Quadrivium, concepto que se refiere a las cuatro vías o caminos que no eran otros más que las ciencias relacionadas con los números y el espacio. Aritmética, geometría, astronomía y música, las cuales proporcionaban los elementos para conocer y dominar el mundo exterior. Por tanto, el disco está dividido en múltiplos de cuadro, a modo de un doble vinilo, con una primera mitad más dura y directa que la segunda, en donde la clásica dosis de percusión y tribalidad de los últimos discos tiene mayor predominancia. Fall inside the Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Atreviéndome a decir que es la mejor obra que han sacado desde el odiado y amado a partes iguales Roots, no es que Cuadra sea la vuelta a las raíces que haters de la formación actual y fans de la primera etapa del grupo estaban esperando. Al menos no totalmente. Lo que queda claro es que si Kisser, Andreas Kisser y sus colegas quisieran, podrían parir un nuevo clásico moderno de thrash, groove. No al nivel de un Beneath the Remains o Arise, por supuesto, pero creo que de alguna manera podrían mostrarse bajo esa corriente. De hecho, lo pudimos disfrutar justamente en este 2x1 con los temas Last Time y Means to an End. Avanzamos con Trivium con el tema Rain. What's up, everybody? This is Brian Fair from Shadows Fall, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal. Oh. Gage con The Signal Fire, perteneciente a su octavo disco, Atonement. The Signal Fire, primera canción de estudio donde podemos encontrar una colaboración con Howard Jones, quien fue vocalista de la banda durante 9 años. Se sabía desde los preparativos que Jones estaba colaborando con Jesse Leach y compañía, y este tema representa la unión de ambas facetas y épocas de la banda, lo cual sin duda alguna para los fans de toda la vida será una experiencia emocionalmente muy fuerte, principalmente por ser la culminación de una disputa interminable de quién es mejor vocalista. Cabe recalcar que Howard Jones no es el único vocalista invitado colaborando activamente en un track de este álbum, pues en The Crownless King también contamos con la participación del vocalista de Testament, Chuck Billy. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Fire! In Flames. En ese 2x1 disfrutamos de Take This Life y luego de su más reciente álbum Eye the Mask. Y para cerrar lo hacemos con la banda de Oakland, California. Nos referimos a Machine Head. Estrenamos aquí en Sobre la Dosis su nuevo single titulado Circle the Drain. Pero antes, escuchemos el saludo de Rob Flynn para todos ustedes. Y así nos despedimos, Metalheads. This is Rob Flynn from Machine Head and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @jonathanmontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblack.